Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Bueno, hemos tenido ahí una entrada estupenda con mi compañero Rafa. Y vamos a seguir, ¿no? Con la mañana, ¿no, Rafa? Claro. Ya una vez que empieza no tiene vuelta atrás. Esto no, eso es verdad. Nada más que tampoco la queremos, ¿no? Eso, porque, tampoco. Porque lo que viene para adelante es muy interesante y muy necesario que se conozca. Y ahora vamos a hablar con una persona muy comprometida, que, bueno, pues es una demanda histórica del movimiento vecinal de la zona de La Jara. Y está aquí con nosotros Juan Esteves. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Juan? Buenos días, Inés. Buenos días, Rafael. Pues arrímate un poquito. Estamos. Nos gustaría estar mejor y con menos problemas de los que tenemos, pero estamos. Sí. Bueno, parece que recientemente, como casi todos los veranos ocurre, os habéis quedado sin agua, ¿no? ¿El agua ya se ha repuesto o...? Sí, efectivamente. Como todos los veranos, yo ya he venido aquí varias veces, he venido bastantes veces, soy ya casi un asiduo vuestro. Entonces, como todos los veranos y como casi siempre, tenemos problemas de agua. Un problema de agua que el ayuntamiento sabe que ese problema está y el ayuntamiento sabe cómo resolverlo. Otra cosa es que quiera, pero el ayuntamiento sabe cómo resolverlo. Nosotros creo que estamos ya de por vida, en Las Jaras, estamos de por vida ya castigados a tener problemas con el agua. Yo ayer tarde, los vecinos de allí llamaron a la Guardia Civil por una fuga de residuos, de aguas contaminantes, al lago de donde bebemos agua. Y esta mañana he preguntado a los vecinos de allí y me dicen que sigue todavía saliendo el agua y que la empresa irá el lunes. ¿El lunes? El lunes irá a ver si resuelve el problema. Es un reenvío que se abría de forma muy habitual y que dio como resultado que en el año 2015 se hiciese una denuncia, que la hice yo personalmente en aquel momento, como miembro de la Asociación de Vecinos, e hicimos una denuncia, hubo una intervención de la Confederación, de la Guardia Civil, creo que del Seprona, y como consecuencia de eso hubo una serie de actuaciones que se le dijo a la empresa que resolviese, etcétera, etcétera, pero que el ayuntamiento, en vez de resolver, lo que hizo fue culpar a los vecinos. Decir a los vecinos que ellos eran los responsables, los que tenían que tomar medidas para resolver eso. Hombre, un ayuntamiento que tiene la capacidad de dirigir y gestionar los intereses de los ciudadanos en Córdoba no puede decir a los vecinos que el problema es de ellos y que son ellos los que tienen que gestionar eso. Y eso dio luego resultado a que la Confederación emitiese un informe en el que le dice al ayuntamiento que tiene la responsabilidad del suministro del agua y del vertido a la cuenca y de la depuración. No sé si eso responde a lo que está pasando. Sí, pero sigue, o sea, que después de todos los años de denuncia, de reivindicación, y que esto siga pasando, parece un poco, no sé, lamentable, ¿no? Claro, y es lamentable porque además hay... ¿Pero cuántos años lleváis con esto, Juan? Esto lleva mal, desde siempre, pero mal, desde el año 2001. A partir del año 2001 esto empezó a tomar otra enfermedad, ¿no? Otro tipo de enfermedad distinta. Claro, mire, si nosotros estamos allí en Las Jaras, si tenemos un problema de abastecimiento de agua, si esa responsabilidad es del ayuntamiento, si el ayuntamiento no quiere abordarla, lo tenemos muy difícil. Lo tenemos difícil porque es el ayuntamiento. Yo no me estoy dirigiendo a este equipo de gobierno, que nadie se confunda. Me estoy refiriendo a los equipos de gobierno anteriores, a todo el que ha pasado por allí, ¿no? Mire, aquí hay un problema que casi nadie lo conoce, y es que allí viven censadas más de 450 familias. Más de 450 familias viven allí porque hicieron una apuesta por vivir allí. Dejaron lo que tenían en Córdoba y esas familias no pueden ofrecérsele por el ayuntamiento un camión cisterna con bolsas de agua. No, es que esas familias tienen que, en muchos casos, gente que está trabajando en la sanidad, tienen que poner lavadoras a altas temperaturas, tienen niños, tienen de todo. Y eso no se está entendiendo por el ayuntamiento. El ayuntamiento tiene un problema y te manda y te traslada el problema para que tú lo resuelvas. No, no. Usted tiene que resolverlo. Sí, porque me imagino que como es una entidad de conservación, la Jara, pues entienden que eso es vuestro y va a ser vuestro para toda la vida, pero eso tendrá un límite, ¿no? No, no, pero no solamente que tenga un límite, es que aquí el Ayuntamiento de Córdoba entiende que ellos son los que tienen que interpretar la ley. No, no, la ley, cuando las partes no se ponen de acuerdo, las interpretan los jueces. Aquí un juez en Córdoba ya ha interpretado que las entidades de conservación son para un tiempo corto, corto. Y un tiempo corto no son 25 años, 30 años, no, no. Los tribunales de justicia de las comunidades autónomas también lo han interpretado así. Y el Tribunal Supremo, en varias sentencias que ha dictado, también lo interpreta así. Pero claro, el Ayuntamiento de Córdoba sigue RQR diciendo que no, que ellos interpretan de por vida, y ahora han rectificado, en el año 2012, rectificó, que además lo rectificó el Partido Popular, rectifica para que la entidad de conservación, desde la recepción de las obras, tengan 24 años, pero cuando se llega el tiempo de cumplir dicen que no. Ahora dicen que no vale lo que acordaron en el Partido Popular cuando estaban en la Gerencia de Urbanismo. Ahora es otra cosa, otra imposición más. Sí. No, los pañuelitos. Gracias, Rafa. Perdona, Juan. No. Es terrible, ¿no? Sí, sí. Bueno, no solamente que es terrible, sino que, bueno, la Asociación de Vecinos planteó, a través de Ciudadanos, que fue el que nos quiso escuchar en aquel momento, planteamos la posibilidad de una moción para que se resolviese el tema del agua. Vale. Se hizo una moción donde todos los grupos se adhirieron a ella. Y ahí hubo una cosa que yo desde el principio la dije, digo, esto no me suena bien, esta flauta no está bien afinada, porque rápidamente quien gobernaba en aquel momento, Izquierda Unida y el Partido Socialista, ponen una coletilla al final de que se creará una comisión. A nosotros, la Asociación de Vecinos, nos desplazan totalmente y entra la comunidad de propietarios. Bien, pues esa comisión que se ha creado no ha resuelto nada desde entonces, llevamos ya más de un año. Comisiones normalmente no resuelven. Claro, esa astucia que tiene. Es una herramienta perfecta para no hacer nada. Esa astucia que tiene el equipo de gobierno en ese momento, es decir, créese una comisión, se dilata esto en el tiempo y no pasa nada. Para daros una idea de lo que hay. En el año 2015, como he dicho, se produce un vertido, hay una algarabía, la Confederación emite un informe, etcétera, etcétera. En el año 2016, ante una petición que se hace, la Gerencia de Urbanismo dice, bueno, eso es un problema que tienen ustedes. No dicen que tienen ese problema, pero además le comunican a la empresa que se ponga al día, que resuelva los problemas que tiene, que haga. En el año 2016, y además se le da un plazo, en el año 2020, en mayo, se vuelve a hacer la misma comunicación a la empresa. Oiga, póngase usted al día, resuelva. Sí, 4 años después. Si tuviéramos la suerte que tenemos, no tenemos problema ninguno de agua, dentro de 4 años, en el 2024, si vivimos, yo estaré aquí con vosotros y os estaré explicando, diciendo, no, no, hay una nueva resolución de la Gerencia de Urbanismo que insta a la empresa que haga. Y han pasado otros 4 años más. Nosotros, la Asociación de Vecinos y a través del Consejo de Distrito, hicimos una propuesta muy seria que yo creo que no se la ha leído el Ayuntamiento. Y decíamos, mire usted, esta empresa está en quiebra. Esta empresa no quiere seguir, además. Si es que no quiere seguir, por lo que está haciendo, no quiere seguir. Y me parece muy bien. Porque y esa empresa, perdona, Juan, para las personas que nos están escuchando, ¿esa empresa es una empresa de agua? Sí, no, eso no es una empresa de agua. Es una empresa que crea la promotora, que se llama Lusico, es una empresa para abastecer de agua. Bueno, con el consentimiento del ayuntamiento, pero que para abastecer de agua sin la concesión administrativa del ayuntamiento, que nos lo han dicho por escrito, que no tiene concesión administrativa. Y hombre, entonces, para suministrar agua en Córdoba, en una zona urbana, hay que tener como mínimo esa documentación y además tener de la Confederación para que los vertidos se puedan hacer. Claro. Tiene que tener una concesión de vertido. El ayuntamiento está RQR porque no se quiere bajar del caballo diciendo, no, dígame usted cuándo se le ha quitado, cuándo se le ha dado y cuándo la concesión de vertido a la empresa. Pues hombre, el ayuntamiento, si tiene 5 segundos, hace lo que hacemos los demás. Se lee el informe de la Confederación Hidrográfica, se mira la sentencia que hay, que recurrió la empresa porque la Confederación le decía que no podía hacer los vertidos, la empresa recurrió y que vea que hay una sentencia, que la tengo por aquí, es la 673-2008, en la que se le dice a la empresa que no tiene capacidad para hacer vertidos. Punto. Hay una sentencia de un juez. Es que el ayuntamiento no quiere entender eso. Y el ayuntamiento no quiere entender que hay una ley que le obliga a prestar ese servicio en las condiciones que quiera, con Emaxa, con una empresa privada, como quiera. ¿Qué problemas hay? Bueno, y además, a mí lo que me sorprende es que estemos hablando de sentencia firme, muy clara, y que una institución siga sin cumplirla. Aquí estamos hablando ya, yo creo que eso se llama prevaricación, ¿no? Bueno, vamos a ver, prevaricación es cuando una institución como la Agencia de Urbanismo toma un acuerdo sin que el expediente esté completo. Y además toma un acuerdo sin que los actores estén, de alguna manera, autorizados a hacer esas propuestas, ¿no? La Agencia de Urbanismo sabe que hay una ley del suelo, que hay un reglamento y sabe que hay un plan general de ordenación urbana que traslada todo eso a la realidad. No lo quieren saber. Solamente con la sentencia de Santo Domingo, que fue en Santo Domingo donde se produce la sentencia, con los abogados Juan Herrera, esa sentencia de Santo Domingo es para que se hiciese reflexionar al ayuntamiento, que ya reflexiona el ayuntamiento a través de la asesoría jurídica, que dice, recomendamos que se cumpla la sentencia. Y es que la sentencia dice que es para un tiempo corto. Y un tiempo corto no son 25 años, porque 25 años, para las personas que tenemos que vamos a vivir una media aproximadamente de 75 años, es un tercio de nuestras vidas. Claro. Y un tercio de nuestras vidas es mucho tiempo. Y el ayuntamiento no quiere asumir que nosotros pagamos impuestos. Claro, sí, desde antes de la recepción de las obras, que nosotros estamos pagando más impuestos que a lo mejor mucha gente no lo sabe. Pagamos más impuestos que los que se pagan, por ejemplo, en Ciudad Jardín. Yo en Ciudad Jardín, con la misma propiedad, pago menos impuestos que pago allá arriba. Pero no me importaría pagar más impuestos si me dan los servicios, claro. Porque lo que tiene que hacer es darme servicios. La verdad que lo que cuentáis siempre que vienes... Sí. Siempre no, te queda sensación de impotencia, ¿verdad? De impotencia, sí. Porque soy vecino y vecina de Córdoba, las que vivís allí. Y bueno, pues ahora parece que habéis puesto otra denuncia, ¿no? Sí, bueno, ¿Juan? Se ha puesto una denuncia, pero que no tenía mucho viso de prosperar, y yo así lo manifesté, ¿no? Es decir, cuando se denuncia a una empresa porque ha dejado sin agua una urbanización, pues el problema está en que esa empresa, que además pues no tiene concesión administrativa, no tiene nada, pues lo que hace el juez, lo que verá, que no sé cómo terminará eso, pero el juez lo que verá es decir, bueno, vaya usted por la vía civil y le reclaman lo que no les ha prestado y si les ha hecho algún daño, etcétera, etcétera. Nada más, no tiene más. Que hay un problema que como consecuencia de la pandemia eso sea tal y tal, bueno, pues eso se podrá ver. Pero ese no es el problema. El problema no es claro. Ese. El problema es el fondo de la cuestión. ¿Por qué usted no admiten que están obligados a dar ese servicio público en la forma que ustedes quieran? Que ya digo que nosotros le hemos presentado varias propuestas y una de ellas creo que es una propuesta sencilla. Mire usted, como la empresa se quiere marchar, como esto no quiere, la empresa no quiere seguir, como la empresa está a lo mejor en ruina, como, mire usted, en la situación que esté, usted coge... Convoca un concurso y contrata, si usted quiere tener privatizada el agua allí, en una zona de Córdoba, usted contrata el agua con una empresa privada. Si no lo quiere usted hacer así, tiene usted su empresa pública. Y en esa empresa pública tiene que entrar y decir, bueno, aquí se ha producido todos estos desastres, ¿quién es el responsable de estos desastres? ¿La empresa? ¿La Gerencia de Urbanismo por no haber estado vigilando? Porque, oiga, si la administración no está vigilando... Pues ya me contará usted lo Además, que puede pasar, ¿no? Recuerdo, Juan, que trajiste uno de los días que viniste aquí, trajiste además un proyecto, o sea, que es posible llevar el agua de Maxa allí. Claro. Sí, que sí, es sí. Posible, y además parece que el presupuesto no era demasiado alto para una empresa como Maxa, que claro, tiene superávit, ¿no? Siempre. Claro, pero si además nosotros decimos, vamos, lo que hay que plantear en principio es, vamos a ver, ¿nosotros somos una zona mar de Córdoba? Sí. Porque un suelo público, un suelo urbano que puso a disposición el ayuntamiento. Vale. Cuando se hace una reforma de las redes, por ejemplo, ahora se está haciendo una reforma de las redes en Ciudad Jardín, ¿solamente la van a pagar los vecinos de esa línea de calle? No, la pagamos entre todos. Bien, pues ahí lo que hay que hacer es valorar qué se ha hecho mal y de quién es la responsabilidad. Si la responsabilidad es solo de la empresa, pues que sea la empresa la que lo pague. Pero ojo. Si la responsabilidad también es del ayuntamiento, el ayuntamiento tiene que asumir la parte de responsabilidad que tiene allí. Claro. Ya digo, por no haber estado vigilando qué se estaba haciendo allí, porque tiene la obligación de estar vigilando. Y se puede hacer un proyecto a largo plazo donde una empresa privada o pública empiece a montar allí, sobre la base de un buen proyecto, empieza a montar allí el abastecimiento de agua, las residuales, el tratamiento, etcétera, etcétera. Y la claro, depuración. Y hay quien dice, oiga, es que esto nos va a salir un pelín más caro. Bueno, ¿qué? Si los servicios hay que pagar lo que valen básico, prestarlos. Claro, claro. Estamos hablando de servicios básicos. Claro, que estamos hablando... claro. Hay incluso vecinos que dicen allí en La Jara, no, que eso nos va a costar más caro, ¿vale? Nos puede costar más caro, pero tenemos el agua asegurada. Ahora mismo no hay agua asegurada. Claro. Ahora mismo no hay agua de calidad, porque allí, a la pregunta que me hacía al principio, ¿tenéis agua? Sí. ¿Para qué vale el agua? Para poner lavavajillas en la lavadora. Ya está. Nada más. El agua, usarse. Nuestro abastecedor principal es Mercadona, Aldi, el Zoco Córdoba, es decir, todos los supermercados de Córdoba son nuestros abastecedores de agua. Terrible. Me imagino yo que el alcalde o el presidente de la gerencia de urbanismo, que todos los días tuvieran un problema al abrir el grifo y le saliese el agua amarilla, verde, azul, y dijeran, bueno, esto no puede ser así, ¿no? ¿Qué dirían? Claro. Yo creo que esto es lo que hemos estado hablando un poquito. No sé si tenemos al teléfono ya. Sí, ya sí, tenemos. Entonces me callo y sí, le damos paso. Claro. Tenemos a José Manuel Luque, que es presidente del Consejo de Distrito Trasierra. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, José Manuel? Buenos días, Inés, buenos días. Hola, buenos días. Estamos aquí, estamos en la sierra, tranquilito. Sí, tranquilito, alguna parte de la sierra sin agua prácticamente, porque tener agua para poner un lavavajillas y la lavadora parece un poco triste y lamentable, desde sí. luego. Yo sí. Dime. Dime, Inés. No, Inés, que si te parece, como Juan Esteves, que aprovecho para saludarlo, que llevo ya tiempo sin verlo físicamente, si hablamos mucho, pero no verlo. Te está saludando. Si te parece, lo que te puedo decir del tema de las aras, porque él lo ha explicado perfectamente bien, porque él es la persona que más conoce los verdaderos problemas que hay en Las Aras con el tema agua y residuales y potable. Con lo cual, yo hablar del mismo tema, como no pilla su nivel, no quiero que los oyentes se den cuenta. No, pero era para que estuvieras aquí con nosotros y ahora después sí, queremos sí. hablar otro tema contigo, que eres Juan Manuel, ¿no? Sí. No, José Manuel, perdona, Juan Manuel. Juan, no te preocupes, ¿no? Y queríamos hablar contigo decirte otra cosita sobre el tema de prevención de incendios y eso. Sí. Entonces terminamos con Juan y tú estás aquí con nosotros, escuchas, tomas la palabra cuando te parezca, ¿te parece? Perfecto. Ya, pues genial. Estábamos hablando con Juan Esteban la realidad que hay, ¿no? Tú decías que esa denuncia que habías interpuesto ahora no va a prosperar. ¿Por qué, Juan? No, porque es que no tiene sentido. Yo estuve hablando con una persona que entendía en el mundo del derecho y me dijo, dice, eso no tiene sentido ninguno. Dice, posiblemente la denuncia, si los vecinos hubiesen ido a poner una denuncia contra la alcaldía porque no da el servicio de agua, pues a lo mejor tendría algún sentido, porque hay una responsabilidad política como consecuencia de la pandemia y demás. Pero a una empresa, pues lo único que se le puede hacer es decir, mire, vía civil, y reclamen daños. Por la vía penal, ¿qué se le puede pedir a la empresa? Que no hemos podido poner la lavadora, que ha salido la ropa un poquito más manchada, que no, eso no tiene sentido ninguno. Es decir, aquí lo que hay que pedir es la responsabilidad del por qué el ayuntamiento no presta estos servicios. Pero un servicio que no lo presta, ni lo presta en La Jara, ni lo presta en ninguna parte de la sierra, que es lo que Juan Manuel dirá ahora después, ¿no? Claro. Que, oiga, los servicios que se están prestando son ridículos. Porque además con el tema de la entidad de conservación, vosotros pagáis el IBI, pagáis todos los impuestos, pero al mismo tiempo tenéis que pagar el alumbrado público, arreglar las calles, todo eso también sale de la entidad de conservación. Sí, efectivamente. O sea que es un suma y dale, ¿no? Un suma y sigue, es decir, se ríe Juan Manuel, pero que es verdad. Vamos a ver. Además de pagar todos los impuestos como pagamos los que viven aquí donde está ubicada la radio, además de pagar todos los impuestos desde que nos tomamos una botella de agua, nos tomamos un café, pagamos el IBI, es decir, lo pagamos todo. Además de eso, el ayuntamiento quiere que nosotros sigamos soportando la carga de pagar el arreglo de las calles, que son titularidad del ayuntamiento, que paguemos el alumbrado público, que es titularidad del ayuntamiento, y que hay sentencias en firme que dicen que el coste del alumbrado público no entra dentro de la conservación. Entonces nosotros tenemos que pagar todo eso. Pero hay una cosa, Inés y Rafael, En las Jaras viven personas que han perdido su empleo, personas que son autónomos, que ahora mismo no están trabajando, personas que tenían una pequeña empresa con algunos trabajadores, personas como en cualquier parte de Córdoba. Y esas personas están ahora mismo en una situación tan sumamente mala que si el ayuntamiento fuese consciente diría, un momento, lo mismo que estoy diciendo, que vamos a ayudar a los ciudadanos cordobeses, eso sería una buena ayuda, ver que esa gente que está allí, esa gente no puede hacer frente a esas contingencias que tiene hoy, que además no son suyas, que son obligaciones del ayuntamiento. Oiga, pero bueno, ¿por qué el ayuntamiento se cierra incluso a recibir a la Asociación de Vecinos y al Consejo de Distrito para hablar del tema del agua, para hablar del tema de las entidades de conservación? Y que ya os digo de paso, la entidad de conservación, nos vamos a reunir con el presidente de la Federación Al-Zahara el miércoles. Ya hemos tenido otra reunión, ya hemos estado el otro día reunidos con el presidente del Consejo del Movimiento Ciudadano para plantear el tema este. Oiga, que esto es muy crudo, que es muy crudo que un señor que ha vivido toda su vida medio regular, porque era autónomo, que todo se le ha ido al garete y dice, pero es que no puedo tirar, es que no puedo hacer frente a los pagos que... Eso está pasando, claro, en muchos, claro, en esta ciudad. Juan Manuel, cuéntanos, sí, cómo está la sierra en cuanto a agua, servicios, cuéntanos servicios de autobús, cuéntanos cómo está Trasierra en estos momentos, que ahora ya empieza a subir, a sumar población. Vamos a ver, Inés, aquí hay una cantidad de problemas grandísimos, de toda índole. Hay problemas de movilidad en el tema de Bucorsa, hay problemas de recogida de basura, de Sadeco, hay problemas de todas las... porque si, aparte de las Aras, que es un sitio que es urbano, consolidado de hace un montón de años, aquí hay luego muchas parcelaciones que, bueno, nos catalogan así como de parcelación ilegal. Sí. Parcelación ilegal que, para que se enteren los cordobeses, nosotros pagamos IBI, pagamos basura, o sea, yo pago todos los servicios que pago en Córdoba, pero aquí pago algo más. Yo vivo en una parcelación denominada ilegal, pero pago todo eso al Ayuntamiento de Córdoba, con lo cual yo estoy totalmente conforme con ello, pero no recibo los servicios que recibe la persona que vive en Fátima o yo que vivo en la colonia de La Paz, que tengo basura, que tengo agua potable, que tengo farolas, que tengo de todo, ¿no? Pues aquí no tengo de nada de eso, pero además pago todos los impuestos. Cuando te digo yo, digo todas las parcelaciones de la sierra, del distrito de Trasierra. Sí. O sea, no tenemos los servicios que estamos pagando, pero bien, estamos luchando por tenerlos y por ir averiguándolos un despacito. Pero hay otro problema que hay, por ejemplo, es el tema de la recogida de basura. Sadeco tiene un servicio de recogida de basura en la sierra y normalmente funciona medianamente bien. El problema es que desde el mes de marzo toda la gente que vive en Córdoba, que tiene su segunda vivienda en Trasierra o en la sierra, yo voy a hablarte de la sierra siempre. Sí, sí, sí. Porque es lo que entra dentro de lo que es todo el distrito. Pues el 14 de marzo la gente se sube a su segunda vivienda a pasar el confinamiento, con lo cual se triplica la población de la sierra. Pero Sadeco no entiende que esto, no se da cuenta de que eso ha pasado. Claro, se les desbordan los contenedores, se llenan de basura, se caen las bolsas al suelo, la rompen los animales. Claro. Aparte de que hay un montón de gente también que es muy incívica y entonces no cuida las cosas y lo trata mal. Pero bien, Sadeco tendrá que corregir ese tema y decir, oye, si tengo allí arriba 10 vecinos más, tendré que dar un servicio más o hacerlo más regularmente, ¿no? Claro. Tienes que empezar a la prensa, a llamar a uno, a llamar a otro. Claro. Que nosotros estamos aquí porque hemos confinado en la sierra, creo que hemos quitado un montón de gente de Córdoba y nos ha venido bien a todo el mundo, porque nosotros estamos encantados de que la gente esté aquí en la sierra, porque somos todos los vecinos de aquí o vecinos de Córdoba. Sí, sí. Pero los ayuntamientos, los gobernantes, se tienen que dar cuenta en 3 meses cambió un montón las cosas. Y además, Juan Manuel, hay una cosa que preocupa, y ya a las fechas que estamos, que es el tema de los incendios, ¿no? Un día que te llamé por teléfono me dijiste, este sábado no puedo porque tengo una reunión en las 7 fincas como sí. voluntario, y no, allí no hay cobertura y no voy a poder hablar por teléfono. ¿Cómo está ese tema? Además, ahí hay un grupo de voluntarios, pero ¿cómo está el tema de la prevención de incendios? Mira, Inés, el tema de la prevención de incendios, no está como debe de estar. Aquí, efectivamente, hay un grupo al que yo pertenezco y colaboro con ellos en todo lo que puedo, a nivel de personas y a nivel de consejo, que se llama el Grupo de Pronto Auxilio, que tienen sus retenes, tienen 3 vehículos, tienen un convenio firmado con el ayuntamiento que nos está ayudando, o sea, que por ahí vamos bien. El problema, Inés, está en que hay sitios de la sierra, de, por ejemplo, en la sierra urbana, pues no hay planes de prevención hechos. En zonas urbanas, en calles urbanas, no hay ningún plan de prevención de incendios. Sí, pero en esa zona urbana, hombre, la sierra yo conozco, ¿no? En esa zona urbana hay cunetas con hierbajos secos, me imagino, ¿no? Claro, es que ese es el problema. Es que la vegetación este año, por la primavera que hemos tenido y porque el confinamiento que ha impedido que las personas, digamos, pues vayamos destrozando un poco las cunetas de hierba y cosas de esas, pues este año ha sido un poco especial. Pero hay calles que son urbanas que tienen 1,5 metros de hierba de altura. Claro. Hay sitios que son una zona urbana consolidada y a 2,5 metros está la urbanización El Salao, que tiene aquello como una selva, una urbanización, sí. Que además El Salao es grandísimo, pues tiene aquello, o sea, las casas están a 2,5 metros de un foco de incendio muy peligroso. Pero ¿y qué es lo que hay que hacer, Juan? ¿Qué es lo que hay que hacer para prevenir? Inés, te lo voy a decir en pocas palabras. El Grupo de Pronto Auxilio y el Consejo de Distrito hemos hecho un informe y se lo hemos mandado a Protección Civil. Y donde con lo que nosotros creemos que debemos de impedir que pase, o debemos de hacer cosas para que no pasen, ¿no? Y es hacer los planes de prevención, igual que la ley a mí, que la organización de Jardinito le obliga a tener un plan de prevención de incendios, pues que le obliga a todo el mundo, a la zona urbana y las zonas no urbanas, Y ahí iremos viendo cómo la situación se va controlando cada día más. Este año, por ejemplo, el Infoca ha puesto un retén de sus efectivos en el centro cívico de Trasierra. Pues eso es una maravillosa idea. Claro. ¿Sabes por qué? Porque digamos que tenemos efectivos del Infoca cerca de la población más relevante de la sierra, ¿no? Donde hay más gente, está el centro cívico, está la iglesia, con lo cual allí hay más personas, a lo mejor que en el Jardinito, en El Salao, ¿no? Pues esperemos que todo esto se resuelva, porque la verdad que la sierra es un lugar maravilloso para vivir o para una segunda residencia. Hace mucho fresquito en verano por la noche y estás en medio de la naturaleza, ¿no? Y es una maravilla, pero claro, con todos los servicios, ¿no, Juan? Por lo menos los básicos, ¿no? Claro. Como tú bien dices, Inés, esto es una maravilla. O sea, venir o vivir aquí es otro mundo. Y nosotros aconsejamos a todo el mundo que venga a ver la fuente de elefantes, los baños de Popea, el Bejarano. Pero claro, si nosotros pedimos eso, y la prensa pide eso y turismo pide eso, tenemos que dotar a la sierra de la infraestructura necesaria de seguridad. Tú no puedes meter 2,000 personas dando vueltas por la sierra a su libre albedrío, porque hay personas que se pierden, que nosotros como grupo hemos ido a buscar a un montón de gente. Hay personas que tienen un accidente, hay personas que arrollan una bicicleta. Hay que aumentar que venga el turismo a la sierra, pero hay que dotar a la sierra de las medidas de seguridad necesarias. ten en cuenta, Inés y Rafael, que aquí, por ejemplo, hoy, bueno, ahora cuando ya suben las temperaturas mucho, ya es menos, ¿no? Pero desde marzo hasta junio, en meses normales, que no haya pandemia, desgraciadamente, como la hemos tenido este año, pues puede haber 2.000 personas dando vueltas por toda la sierra sin que nadie las controle. Sí. ¿Eh? Porque, claro, nos faltan efectivos en la policía municipal, nos faltan efectivos en la Guardia Civil, nos faltan efectivos en la policía autonómica, o sea, faltan efectivos de todos los sitios. Así es, Juan. No nos queda mucho tiempo y tendríamos que hablar mucho más de la sierra, pero bueno, seguro que habrá otros momentos como Juan, esta vez que ha estado aquí ya unas pocas veces porque el problema continúa. Y esperemos, bueno, que hablemos también de cosas positivas de la sierra algún día, ¿no? Juan Estevez. Claro. Sí, sí, pues, hombre, aparte de que el presidente ha resumido todo muy bien, yo creo que sí, yo creo que llegará un día en que tendremos que hablar de cosas positivas en la sierra cuando el ayuntamiento, el que venga, el que sea, reconozca que la prestación de los servicios es una obligación. Lo decimos la Asociación de Vecinos, el Consejo de Distrito, y lo dicen las entidades de conservación, que, repito, el miércoles vamos a tener una reunión y que os informaré, os pasaré la resolución o lo que se concrete en ellas para hacer algún tipo de actividad, ¿no? Se le va a plantear al ayuntamiento decir, oiga, mire, esto ya se ha acabado, esto no pueden seguir de forma caciquil imponiendo sus criterios. Esto tiene, la ley tiene que cumplirse y la tienen que cumplir aquellos que están en las instituciones, ¿no? Yo creo que algún día vendremos aquí y diremos, por fin, el ayuntamiento ha hecho justicia. Punto. Ojalá. Está prestando los servicios públicos, los servicios culturales, los servicios educativos, los servicios del agua, los servicios para los que está un ayuntamiento. Porque si no, ¿qué interés tiene para un ciudadano que haya un ayuntamiento que no cumple con sus servicios públicos? Pues sí. Y además nuestra sierra, que bueno, que es una maravilla, un patrimonio que tenemos, que hay que cuidar, y hay que cuidar a los vecinos y vecinas que viven allí. Claro, y en el entorno, por ejemplo, Las Jaras, que es una cosa pequeñita comparada con toda la sierra de Córdoba, ¿no? Las Jaras, allí tenemos un lago, allí tenemos... Oiga, ¿y la gente que va a ir allí? Claro. ¿Qué va? ¿Allí a pasear por el lago aquel con un vertido de aguas fecales al lago? ¿O con 4 días sin agua? No. Yo creo que hay que darle una solución a aquello. Y la solución pasa, a lo mejor lo primero que tendría que hacer, o bien el alcalde o la persona que él considere, pues mantener una reunión con la Asociación de Vecinos y con el Consejo de Distrito, es decir, con los dos juntos, que no pasa nada porque nos reunamos, claro, somos 3 o 4 personas las que podemos reunirnos, y que nosotros les digamos claramente qué es lo que está pasando. Claro que sí. Y qué es lo que no se puede tolerar más, ¿no? Claro. Esperemos que sea así, ya no tenemos tiempo. Muchas gracias, Juan Estevez, ha sido un placer. Juan Manuel Luque, presidente del Consejo de Distrito, secretario Juan Estevez y miembro de la Asociación de Vecinos Las Jaras. Pues nada, seguiremos hablando de la sierra, seguro que sí. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Buenos días, gracias a vosotros. Venga, buen saludo, presidente. Adiós, Juan.